Muy buenas noches a todos, muy buenas noches queridos oyentes y amigos de La Luna y Compañía. Este programa semanal que durante las dos próximas horas te propone música tranquila, te propone relatos y textos y también música para evadirnos de lo cotidiano. Hoy además estrenaremos en el programa con las nuevas voces del taller de radio una especie de relato que sirva para evadirte más de lo habitual, para relajarte, para soñar, para cerrar los ojos y que tu cuerpo y alma se trasladen, viajen hacia otro planeta. En la segunda parte del programa, por cierto, hoy cerramos el ciclo dedicado a Mike Oldfield en este mes de mayo tan importante para él. Es que el pasado 15 de mayo cumplía ni más ni menos que 70 años. Este mes de mayo, como habéis escuchado los fieles oyentes cada semana, se está celebrando también el 50 aniversario de su gran obra, su obra magna Tubular Bells, aquella que por circunstancias de la vida se hizo popular gracias a formar parte de la banda sonora del Exorcista, pero que es un proyecto musical que fue más allá. De hecho, hemos tenido y hemos podido disfrutar de Tubular Bell 2, Tubular Bell 3 y hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, un regustillo, ¿no?, con ese futurible Tubular Bell 4, esos 8 minutos y medio que compuso el señor Mike Oldfield hace ya unos cuantos años y que se quedó ahí, la historia parada. Los fans siempre están inquietos porque desde que nos abandonó, se fue a las Bahamas, dejó el mundo de la música, dejó de conectarse con el mundo exterior. La gente no sabe si vive, si está muerto, si está enfermo, si está componiendo, si pasa de todo. Y sí que hay inquietud, ¿no?, entre sus fans, pero que bueno, hay que disfrutar con todo ese material. Que ahora mismo, fíjate, os estoy hablando y estoy observando la pila de CDs que tengo de él. Yo diría que 40 o 50, entre recopilatorios y álbumes originales. Anteriormente a esto, fijaros si soy fans de Mike Oldfield, anteriormente, pues empecé yo en el 82-83 con el LP Crisis a coleccionarlo en cassettes. Luego me dio por LPs y finalmente con las nuevas tecnologías al final estoy recopilando material de Mike Oldfield en formato MP3. Pero bueno, de eso ya os hablaré un poquito más adelante. Ahora simplemente en esta presentación de programa espero en esta primera hora que disfrutéis, como os decía, de la música de cantautor y sobre todo de algo que con mucho cariño y con cierto temor, porque era su primera vez, han realizado dos voces nuevas que vas a escuchar aquí. Bea y Erika se han atrevido a contarnos un relato relajante para disfrutar del programa. Así que una pequeña pausa musical, y os abro ya las puertas para que os relajéis, para que cerréis los ojos, os tumbéis en la cama, en el sofá, donde queráis, pero disfrutéis con mucho, mucho cariño de este nuevo programa de La Luna y Compañía. ¡Comenzamos! Sumergido en lo imposible.